Nos vamos ahora informativamente hacia la capital provincial, hacia la ciudad de La Plata. Lo decíamos ayer, se realizó en la tarde platense de ayer una movilización por las calles de la ciudad que confluyó en frente a la municipalidad y en Plaza Moreno, en el centro de la ciudad de La Plata, para conmemorar el primer aniversario, el primer mes aniversario de las inundaciones que generaron por lo menos más de 50 muertos, 52 muertos oficialmente confirmados, y hubo un masivo pedido de renuncia para el intendente Pablo Bruera. Según la información en el diario Diagonales, se manifestaron sobre la calle 12 frente al edificio municipal con cánticos contra el jefe comunal pidiendo su renuncia. La gente llegó a la plaza con paraguas, velas y banderas y luego marcharon hacia la gobernación. La masiva movilización, se dice más de 10.000 personas que salieron, se movilizaron para pedir, para recordar lo que fue hace un mes exacto la catástrofe, la inundación que generó tantas pérdidas humanas, también económicas, materiales, en muchos barrios de la ciudad de La Plata. Allí está viviendo en La Plata Inés García Díaz, quien también colabora en la producción de este programa y se acercó a la movilización de ayer, donde tuvo la posibilidad de charlar con algunas personas que estuvieron allí, preguntándole los motivos, ¿no?, de su movilización o de por los que se movilizaron. En primer momento, en este primer audio, vamos a escuchar a Julio Cairo, de la Asamblea Vecinal de Barrio Norte en La Plata. Reclaman, además de subsidios, no queremos crédito, la gente está cansada porque ha tenido muchas inundaciones, así que lo que queremos es subsidio, primera parte. Después, ante otras cosas, queremos un plan de contingencia porque lamentablemente no esperamos otra cosa que una gran inundación. Acá no hay terremoto ni nada por el estilo, así que lo que esperamos es que haya un plan de contingencia de gobierno. No hay una defensa civil que haya actuado en consecuencia tampoco. Así que entre esos puntos creo que por lo menos de los que yo recuerdo son uno de los más importantes, ¿no? Después, bueno, creo que hay, si buscamos responsables políticos, creo que apuntamos a los tres. Hemos en asambleas vecinales acordado que tanto el gobierno municipal como el provincial y el nacional son culpables porque, digamos, las obras que necesita de infraestructura pluviales, cloacales y demás, no alcanza solamente con el presupuesto dibujado que tiene el municipio, porque además de estar dibujado, también está dibujado e inflado el presupuesto provincial y ni hablar del nacional. Así que si esto no recibe el apoyo correspondiente de nación y de provincia, es muy difícil que el municipio pueda sostener solo las obras que hay que hacer. Y además de, obviamente, reclamar verdaderamente la cantidad de muertos que tuvimos, porque está muy lejos de ser los 54 que dice el gobierno provincial. Hay voces de todos lados calladas que por debajo están informando que hay más de 200, otros más de 500 y algunos dicen que hay más de 1.000. La otra vez encontré compañeros míos que estuvieron rescatando cerca del Arroyo del Gato, que solamente ellos habían rescatado a casi 250 personas y vieron con sus propios ojos más de 100 muertos. Así que la verdad que buscamos la verdad ante todo y por eso la manifestación creo que va a ser cada vez más grande. Escuchamos el testimonio de Julio Cairo, de la Asamblea Vecinal Barrio Norte. En el pedido también, como lo escuchamos recién, hicieron hincapié en el tema impositivo para los vecinos de la ciudad de La Plata, sosteniendo que quienes no padecieron las consecuencias del temporal tienen familiares y amigos que sí lo sufrieron y a quienes ayudaron y deben seguir asistiendo, y pidieron por el juicio por malversación de fondos y juicio penal a Pablo Bruera, intendente de La Plata, y al gobernador Daniel Scioli. También otro de los pedidos unificados en la movilización haciendo ayer era que no querían créditos, perdón, sí subsidios, porque en todo caso los créditos los tienen que devolver. Y también se recriminó mucho el accionar post temporal, luego de bajar el agua, los trámites que le exigían hacer a los vecinos que estaban más preocupados y trabajando en reacomodar, reacondicionar las casas y para acceder a estos créditos y estos beneficios impositivos los hacían hacer trámites en el centro de la ciudad por tiempo determinado, un tiempo específico, y en muchos casos no pudieron realizar ese trámite por lo que no pueden acceder a esos beneficios. Vamos a escuchar el segundo audio. En este caso, Nicolás, del Movimiento 7 de Abril. La responsabilidad política del municipio parte desde antes de la inundación, durante y después, es decir, previamente por no oír las advertencias que se venían haciendo desde la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ingeniería. Ya en la ciudad venían ocurriendo inundaciones con víctimas, desoyó todo ese tipo de advertencias sobre la construcción indiscriminada dentro del casco urbano. Digamos, hay un causante o por lo cual se agravó la inundación que tiene que ver directamente con las políticas de infraestructura del municipio local, obviamente conjuntamente con provincia y con nación. Durante la inundación fue una ausencia total del municipio, no hubo ningún tipo de intervención para primeramente para rescates y después en lo que tiene que ver con ayuda para poder garantizar las cuestiones básicas como agua, alimento de las familias que habían perdido todo. Y a posteriores, digamos, hoy a un mes, el municipio no ha aparecido, sigue sin aparecer en los barrios, no está siendo claro con la cantidad de víctimas de la inundación, que desde la provincia se está diciendo que son 55 y ya se sabe por intervención de jueces, pero también desde los relevamientos hechos en las asambleas barriales, de que la cifra supera muchísimo más eso, digamos, no hay un dato certero, pero se está hablando hasta de 300 personas. Entonces, digamos, hay una responsabilidad sobre la inundación concreta y después sobre el ocultamiento de la cantidad de gente que murió en la ciudad. Era el testimonio de Nicolás del movimiento 7 de abril, allí en La Plata, en la movilización que se produjo en la tarde de ayer, en conmemoración, en recuerdo del primer mes aniversario de la inundación en esa ciudad. Estuvieron presentes también algunos integrantes de partidos políticos, sobre todo de la oposición. Otro de los pedidos que se hizo en la movilización es que fue la derogación del Código de Ordenamiento Urbano y el esclarecimiento de lo sucedido en la destilería de YPF en Ensenada, ese mismo 2 de abril, con un incendio, lo que generó que la mayoría de las dotaciones de bomberos tuvieran que estar en la destilería de YPF y no pudieran estar asistiendo los vecinos que estaban siendo inundados, estaban siendo... sufriendo la inundación en la ciudad y en sus propias casas y no podían salir de sus casas, lo que generó también muchos fallecimientos de personas mayores. El Consejo Deliberante en la ciudad de La Plata tiene como Cámara de Plata 24 concejales. Lo distinto a lo que sucede aquí en el Partido General Pueyrredón es que 21 de los 24 concejales son del partido oficialista, el de Pablo Bruguera, una alianza de kirchnerismo con el ex de partidos de la oposición que se aliaron para ganarle en las anteriores elecciones a Julio Alac, el anterior intendente de La Plata. Solo 3 concejales tiene la oposición y ellos pertenecen al GEN, al partido del GEN, y estuvo también ayer el secretario general del GEN, Martín Rubio, con quien tuvo la posibilidad de hablar Inés allá en la movilización, y esto decía. El pedido de comisión investigadora que podía terminar una destitución fue votado por el bloque del Frente Amplio Progresista, por los 3 concejales, y la votación salió 21-3. El único bloque que votó esto fue el bloque del Frente Amplio Progresista. El oficialismo, tanto como los otros sectores de la oposición, no plantearon esta comisión. Así que nosotros también creemos que es importante que la oposición tengo un discurso claro y contundente con respecto a esto, que no haya doble discurso, y creo que este momento es un momento de la ciudadanía, nos exige a los partidos políticos que seamos consecuentes y que ante una tragedia como la que vivimos tengamos las respuestas que son necesarias. Nosotros como oposición pedimos que se nos aclaren y que se nos digan qué pasó, por qué pasó y qué se está haciendo para que no vuelva a pasar. Ahí estaba el testimonio de Martín Rubio, secretario general del partido opositor en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, el GEN, pidiendo explicaciones, ¿no? El intento del pedido de juicio político, que obviamente fue muy rápidamente rechazado porque el oficialismo de Pablo Bruguera tiene 21 de los 24 concejales en el Consejo Deliberante. A propósito de lo que decía Martín Rubio, el juez, lo decíamos en la apertura del programa, el juez Arias vuelve a investigar los muertos por la inundación, piden explicación, se unificaron las causas y ahora el juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de La Plata volverá a investigar qué es lo que realmente sucedió con todas esas muertes no declaradas, ¿no? Que están siendo investigadas ahora Estas irregularidades en las personas que fallecieron la misma noche y madrugada de la inundación y que no fueron declaradas como víctimas de la inundación en La Plata, seguramente habrá novedades. Ese fue otro de los pedidos, ¿no? Que cuántas muertes realmente hubo, por qué se ocultan y por qué hay tantos rumores, ¿no? De 200, 300 o 1000, como decía el anterior testimonio, y no se conoce la verdad. Agradecemos nuevamente a Inés García Díaz desde la ciudad de La Plata que produjo aquí este segmento de audios para estar también presentes en lo que fue la movilización ayer en la ciudad de La Plata, un mes de la inundación.